pa' que lo escuche un valiente. Él es Cipriano García. Son dos amigos cabales de los que ahorita hay muy pocos. Su nombre quiero decirles, Juan Ortiz se llama el otro. No les gustan las infamias ni las traiciones tampoco. Cipriano le dice a Juan que venga un rato la banda, porque me siento contento, quiero seguir la parranda que toque del sinaloense y el corrido de Yolanda. Tienen problemas pesados, pero así han sobresalido. Cipriano trae una escuadra, su Browning de 15 tiros, Juanito 45. Con la que arranca suspiros. Son dos muchachos alegres, nunca se meten con nadie. Se puede decir parejos, ni dejados, ni cobardes. Cipriano García y Juanito son orgullo de sus padres, de Juan Ortiz y Cipriano. Ya les canté.